Continuamos aquí entre Mate y Mate, 10-17 minutos, pero por supuesto la otra voz, la de los vecinos y vecinas que se han estado movilizando por este tema del cuidado del río Calabalumba. Estamos en comunicación con uno de los vecinos del barrio Faldas del Uritorco, que ha estado también desde el principio, ¿no? Desde ya hace un par de años, cuando empezaron las obras a mover, a cambiar el cauce, preocupado por este tema. Rulo Palermo está en línea. Rulo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fede. ¿Cómo anda? Buen día, Genchi Linda de la radio. Acá estamos. Acá te saluda el resto de la gente. Rulo, bueno, contanos. Recién conversamos con el secretario de Obras Públicas que, bueno, dijo esto es toda responsabilidad de la provincia y dicen que tienen todo bien, pero no está garantizado. Mira, yo acabo de hablar con Martina, la secretaria de Medio Ambiente. Ella también me dijo que era de Hidráulica de Provincia de Córdoba, que el municipio no tenía nada que ver. Pero ella sabe un poco más y me dijo que les quedaba de los 160 metros que hasta Beruti y el río les quedaba por hacer 60 metros más, que no pudieron hacerlo otra vez, que los hicieron y después faltaban 200 metros más para arriba si eso era el final de obra. Pero bueno, yo pasé a la mañana, el obrador ya no está y las máquinas se retiraron. Así que querría creer que ya se fueron. Ajá. Según Martina, la información que le dieron era solo hasta ahí el trabajo. O sea, repitiendo, Beruti y el río faltaban 60 metros, que ya habían hecho 100 la primera vez, la parte de la vez que cuando fue CES que separó los buenos de los malos, y 200 metros más para arriba faltaba en el proyecto, pero se retiraron las máquinas. Se ve que no estaban tan bien los papeles o los permisos. Claro, ahí me dejaste en una duda existencial, si iban a llegar hasta ahí. Si cuando fueron los vecinos y se presentaron, las máquinas se están yendo, pero además dejando a medias, lo cual es muy peligroso, porque un movimiento ya era peligroso de por sí si no tenían todo armado, todo estudiado, pero si encima lo dejan a medias, me deja en alerta. Claro, y encima es un momento, una situación muy delicada porque hay como la gente del otro lado de la orilla que está en riesgo y los otros, como que quedan los buenos separados de los malos y en realidad somos todos vecinos. Sí. Y mi postura personal no es que no hay que hacer porque no, que lo que se haga bien para todos. Sí, sí, sí. Entender con cierto estudio. Hace 2 años cuando vino la máquina de Nación, la grande, que hizo todo un trabajo muy importante, yo lo vi sentado, duró 40 minutos el trabajo con la crecida que hubo. O sea, el trabajo de 3 días de máquina, al estar mal planificado, duró 40 minutos. Yo lo vi, parecían bolitas de tergopor. Y se comió toda la orilla. Sí. O sea que si está mal hecho, es un gasto de energía, de dinero, que no beneficia a nadie. O sea, la idea es unirnos todos, sí, no pelearnos, sí, no generar brecha. Y que lo que se haga bien pensado, bien planificado, para todos, para la toma, para el faldeo, para todos. Y para arriba abajo, todos, Rulo, ¿no? Porque uno, si para proteger un barrio se corre, y por ejemplo, una de las cosas que se ha cuestionado es cómo va a bajar aquello, por ejemplo, los árboles que se trae al río, que ha pasado en esas grandes crecidas, que van a ir a parar a los tres puentes, donde también hay barrios, donde también hay casas, y si se acumula ahí también, ¿qué va a pasar? No, hay otros factores que serían buenos, más allá de que un barrio esté tratando de defenderse, obviamente, pensar en el resto de los barrios, porque el agua tiene un curso y sigue río abajo. Claro, era el gran problema, porque el gran negocio también era sacar las islas, que mismo Marinic y Silvestre en su momento se oponían a sacar las islas porque las islas forman como un delta que va debilitando el río. Claro. Igualmente, el proyecto original fue aprobado hasta esa zona, nada más. O sea, lo que iba a hacer desde el chorrito de Hemos hasta los tres puentes, solo se aprobó eso por el escándalo que se armó, porque era completamente con fotos del 2008, o sea, un desastre. O sea que por ahora lo que se había aprobado era esto, lo que se hizo, que fue lo que se aprobó la primera vez. Uh-huh. Y el tema es hidráulica, capaz que necesitan material para el caminito ese que están destruyendo el monte más arriba, ese caminito que va por la montaña, andás a ver. Claro. Tienen que disfrazar materiales. Bueno, son los temas que no, nos están preocupando y precisamente, ¿no? Recién se hablaba y conversamos con el secretario que estas son las consecuencias de la falta de planificación de tantos años, pero hoy no hay ningún tipo de política de planificación hacia adelante. Entonces, ¿cómo, si vamos a seguir tapando agujeros, más adelante vamos a agravar claramente los problemas, ¿no? Es grave. Sí, está bravo. Ponerle que, viste, tenés que pensar más allá de 2 años a ver si sacás una intendencia o no. O sea, esto es a más. No sé si este año no fue lluvioso y zafamos. Sí, zafamos. ¿Entendés? Pero cuando el trabajo grande se hizo con el río, o sea, no esperaron a la que haya sequía. Había río, la máquina estaba dentro del río trabajando. Vos no podés trabajar con una máquina en el río en temporada de lluvia. O sea, cero planificación. Mm. Yo, si tengo que trabajar, trabajo con el río seco. ¿Cómo voy a trabajar con el río con agua? Y es lo que hablamos el año pasado con el secretario, que es, ya pasó la lluvia, ahora es donde hay que actuar. No en marzo, estamos haciendo en marzo para frenar lo que podría haber pasado en febrero, en enero o en principio de marzo. Es durante el año, claramente, en la zona, la época de sequía. Rulo, te agradecemos mucho esta comunicación y esta información también, que es valiosa, aportarnos la mirada de la Secretaría de Ambiente, que evidentemente hay también todavía falta de articulación adentro de la MUNI. Te mandamos un abrazo. Dale, gracias, abrazo, y a toda la gente que escucha la radio, una masa. Abrazo. Chao, Rulo. Ahí estaba Roberto Palermo.